chacra, lindos recuerdos que me están hoy rebosando. A tu monte silencioso se me hace que estoy llegando. Desde Robles me acompaña una alegre polvareda que el viento deja jugando en las siestas tuchacreñas. Sombrita de toda noche, descanso para el camino. Las ánimas de los indios cuidan el suelo querido. Galopan mis ansiedades, ya voy llegando. Me llevan los rastros claros y chico por el camino. ¡Segunda! En busca de la cosecha, los hombres que se te han ido regresan manos curtidas, dichosos de su destino. De nostalgia y de recuerdos y este cariño sentido por la gente que conozco, yo te canto agradecido. De Tiuchacra a la colonia, por Robles o por Tomilla, mi corazón y mis sueños irán quedando en semilla. Galopan mis ansiedades, ya voy llegando a destino. Me llevan los rastros claros y chico por el camino.